12 y 6 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos ahora a abrir la página de actualidad local. Vamos a centrarnos en cuestiones relacionadas con las diferentes iniciativas, actividades que se van a desarrollar en el municipio, proyectos. Por ejemplo, vamos a hablarles a continuación de la fecha que se va podemos decir, conmemorar el próximo lunes, 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, día que se aprovecha, bueno, pues para hablar sobre esta cuestión en todos los medios informativos, dar cifras, dar estadísticas y poner sobre la mesa la problemática de la violencia de machista, violencia de género. Precisamente también por este motivo vamos a conversar durante los próximos minutos con la responsable de Políticas para la Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, con Remedio González, con la que vamos a informarle de las distintas iniciativas y actividades que se van a realizar en torno al 25N durante esta semana. Remedio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde la Delegación de la Mujer en el Ayuntamiento, imagino que también en colaboración quizás con los colectivos de la mujer que existen en nuestra localidad, se han llevado a cabo, programado una serie de iniciativas que se van a dar cita durante esta semana, todas ellas relacionadas con el tema de la lucha contra la violencia de género. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha preparado? Así es, pues bien, el día 29 de octubre se celebró el Consejo Local de la Mujer para poner una puesta en común entre todas las asociaciones y los distintos grupos municipales cuáles iban a ser las actividades que se iban a llevar a cabo en conmemoración de este día, este fatídico día 25 de noviembre, que por desgracia seguimos teniendo que conmemorarlo. Estas actividades consisten en, hoy comenzamos con la actividad subvencionada por la Diputación de Cádiz, que consiste en un taller de equilibrio personal y autocuidado. Se va a llevar a cabo hoy, lunes 18 y el miércoles 20, en horario de tarde de 4 a 7 en las dependencias municipales. Este taller de equilibrio personal y autocuidado es muy similar al que llevamos a cabo el año pasado y ofrece herramientas básicas de empoderamiento personal que ayudan a prevenir la violencia de género a través de técnicas de desarrollo personal. Está destinado a mujeres y se basa más que nada en aumentar la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues el factor clave para el éxito en el trabajo y la satisfacción en nuestra vida personal, ya que investigaciones científicas de más de 50 años demuestran que no estamos ni psicológicamente ni emocionalmente preparados para gestionar la adversidad, no nos lo han enseñado. Esto significa que en vez de enfrentarnos a nuestros problemas con valentía y confianza, nos arriesgamos a rendirnos y sentirnos indefensos y sin control. Con este taller lo que se plantea es acercar las emociones de las personas para llegar a un entendimiento más profundo sobre cómo superar las adversidades a las que se enfrentan en su día a día. A través del autoconocimiento y armadas con las herramientas estarán mejor preparadas para encontrar su bienestar, que directamente va a afectar de manera positiva los resultados en su proyecto empresarial. Sí. Comenzamos, como decimos hoy, damos pistoletazo de salida a estas actividades. Estas actividades continúan el día 24 de noviembre, domingo, con la segunda marcha popular contra la violencia de género. Uh-huh. Este año hemos decidido cambiarle el nombre, ya se llevó al Consejo Local de la Mujer, puesto que es una marcha conmemorativa de todas aquellas personas, tanto jóvenes como no tan jóvenes, que quieran participar, algo liviano, con el cual manifestar nuestra repulsa contra la violencia de género. Va a tener lugar, igual que el año pasado, sacaremos el nuevo itinerario, que será muy, muy similar al del año pasado, por no cansar a aquellas personas que tengan problemas de movilidad y que quieran participar, desde el centro de la Avenida España a las 11 de la mañana, el domingo, y que culminará en el mismo punto con la lectura del manifiesto. Por último, ya el día 25 de noviembre, en conmemoración a este día, y puesto que es ese mismo día, desde el Ayuntamiento en el Instituto Francisco Fatou, en el auditorio, a las 6 de la tarde, vamos a realizar la actividad de una narración oral escénica denominada Cuentos contra la Violencia de Género. Algo novedoso y entretenido, animamos a todos los padres, profesores, mandará también la invitación para que asistan a esta actividad, puesto que esta narración oral escénica va dirigida a la población adulta del municipio de Ubrique. Con el objetivo de promocionar dicha narración escénica como herramienta de sensibilización contra la violencia de género. Es un taller de aproximadamente una hora y cuyos objetivos específicos consisten, en primer lugar, en reivindicar el derecho a ser definida a través de la mismidad y no de la otredad. Segundo lugar, realizar un análisis autocrítico desde la óptica masculina de la violencia estructural y aceptada hacia las mujeres. En tercer lugar, entender las múltiples discriminaciones que pueden llegar a sufrir las mujeres desde la óptica intercultural. Cuarto lugar, interiorizar la importancia de las redes de apoyo mutuo entre mujeres. Y por último, descubrir las ventajas de las relaciones intergénero en igualdad. Este taller tiene una estructura extensa y cabe destacar dentro de la metodología que se trata de un espectáculo que va estructurado en tres partes diferenciadas: una introducción, una narración y un cierre de la presentación. Se trata de un espectáculo de carácter lúdico y muy variado, que se utiliza la perspectiva transversal de género a lo largo de toda la actividad. Entiendo que va a ser muy interesante, que es algo novedoso en relación a lo que realizamos el año pasado, pero que además, una vez que concluya esta actividad, nos iremos con las asociaciones de mujeres, con Preformación y con Mujeres Vecinales y todos aquellos ciudadanos que nos quieran acompañar al centro de la Avenida España, donde se colocará un lazo de velas y donde se soltarán los globos, además de indicar el nombre de las mujeres muertas durante este año. También se tiene la intención, por parte de la Asociación Preformación, de colocar un cartel con la cara difuminada de un hombre en el que se indica ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces contra el maltrato de la mujer? Pues bien, los ciudadanos van a tener la oportunidad de poder indicar con un rotulador en ese cartel qué es lo que hace, cuál es su sentir y cuál es su actitud ante un caso similar. Este sería ya el acto de carácter reivindicativo, ¿no?, que se lleva a cabo cada año por parte de los colectivos de mujeres con el ayuntamiento. Correcto. Bueno, pues son las diferentes acciones que se van a emprender y arrancan en la jornada de hoy con ese taller de equilibrio personal y ¿cómo decías que era? ¿Automotivación? Equilibrio personal y autocuidado. Autocuidado, eso es, que se va a desarrollar, como decíamos, en la jornada, arranca la jornada de hoy, se va a desarrollar durante esta semana. Luego tenemos esa marcha popular, que fue una iniciativa que se inauguraba el pasado año y que se mantiene también en esta ocasión, imagino que con el beneplácito de los colectivos de mujeres también, ¿no?, en esa reunión del Consejo Local de la Mujer. Así, la verdad que el año pasado tuvo mucho éxito, muchos padres, familias completas que vinieron a acompañarnos ese día y que tuvieron el placer de realizar esa marcha por las distintas calles de Ubrique, que es una iniciativa que es bonita y vistosa de cara a que puedan participar no solo mujeres, sino también hombres, personas mayores, niños, niñas, y poderles acercar a través del deporte pues este tipo de políticas transversales. No sé si tienes por ahí el recorrido. Me dices que es el mismo del año pasado, pero podríamos comentarlo para aquellas personas que se estén pensando el acudir o no. Bueno, pues que sepan un poco a lo que van a tener que enfrentarse, ¿no? Entre comillas. Es muy similar al del año pasado. Todavía no lo tenemos concluido 100%, pero el año pasado pues llegamos hasta la Plaza Rafael Alberti. desde el centro de la Avenida España, por los callejones, se siguió hasta el conjunto histórico y se realizó una bajada. Probablemente tenga alguna modificación, pero mínima. De todas formas, también el año pasado pensaba mucho de los ciudadanos, que era una carrera de fondo, por tanto este año se decidió cambiarle el nombre para que se animasen muchas más personas a poderlo realizar. Decir que es algo conmemorativo y muy liviano, y que el año pasado sobre la marcha se modificó el recorrido porque las personas que participaban, pues bueno, decidieron que querían realizar un recorrido un poco más largo. Por tanto, será muy similar al del año pasado, pero quizás lo alarguemos un poquito más. En breve tendremos ya quizás a final de la mañana el recorrido completo y ya se pueda dar toda la información puntualmente. En cualquier caso, no es una carrera al uso, se trata también de un acto reivindicativo, como todas las iniciativas, ¿no?, que se llevan a cabo en torno al 25N, así que se puede participar desde cualquier ámbito y edad, ¿no? Así es. Bueno, pues sería la segunda marcha popular el domingo. ¿La hora de salida de esa marcha? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana en el centro de la avenida. Y bueno, pues ya el itinerario estará establecido. Luego tenemos, como decíamos, la actividad programada para ya el propio 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Me decías que está previsto que tenga lugar esa narración oral escénica, Cuentos contra la Violencia de Género, que también es una iniciativa que llega por parte de la Diputación Provincial, ¿puede ser? No, es una iniciativa propia del Ayuntamiento. Vale. Son todas entonces iniciativas del Ayuntamiento, excepto la primera, ¿no? Ese taller. Correcto. Bueno, pues serían las actividades, iniciativas que, como decíamos, van a tener lugar y que se aprobaban el pasado 29 de octubre en ese Consejo Local de la Mujer. No sé si otras cuestiones más se abordaron allí. Bueno, cuestiones de la imposibilidad de los horarios. Nos vamos a volver a reunir en breve, durante este mes, para poder llevar a cabo un programa de actividades para el año 2014. Siempre se alargan un poco, con lo cual nos quedamos cortos de tiempo. Queremos abordar muchos temas en muy breve espacio de tiempo, por tanto vamos a dar la oportunidad a que cada grupo y cada colectivo puedan preparar un programa de actividades extenso para desarrollar en todo el año 2014, además del que ya desarrollamos nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique. En este caso seguiremos con los programas de coeducación dirigidos a los niños de 5 años. Mañana comenzamos con el refuerzo del taller que se realizó el año pasado y vamos a introducir a final de año, en este final de año, principios del que viene, nuevos talleres de políticas transversales conjuntas con el área de juventud. Se trata de dos talleres que vamos a llevar a cabo. Uno relativo a el uso responsable de la red entre los adolescentes. Sabemos que se cometen muchos delitos de todo tipo a través de las nuevas redes sociales y queremos concienciar a estos jóvenes de la importancia y de la peligrosidad que ello conlleva. Y también vamos a llevar a cabo otro taller también en los institutos de centros libres de micromachismo, intentando de que, sabiendo la repercusión que está teniendo ahora mismo y el aumento de casos de violencia de género entre los más jóvenes, que tengan una conciencia realmente de lo que es la igualdad, de lo que son las conductas sanas y las relaciones sanas entre jóvenes, y poder de esta forma dar toda la información posible e intentar de que estas estadísticas bajen. Pues son dos iniciativas también que se van a realizar ya de cara al próximo año y en las que se va a trabajar el tema de la igualdad entre los más jóvenes, que, bueno, como en muchas ocasiones hemos comentado aquí, siempre comenzar por el principio, por los más pequeños, por los jóvenes, trabajando la igualdad es la mejor manera, ¿no?, de evitar después encontrarnos con situaciones que lamentablemente tenemos que recordar cada 25 de noviembre. Así es, pero también nos vamos dando cuenta de que la realidad va cambiando, de que las bases se van sentando, pero que hay un sector poblacional en el que hay que incidir por las circunstancias socioculturales que se están dando en este momento. Por tanto, nos estamos planteando, aparte de intentar llegar un poco más a las AMPA y a los colegios, las AMPA porque los padres somos los que tenemos la responsabilidad una vez que los niños salen del colegio, de la educación de nuestro hijo. Sí, desde las distintas instituciones, desde los distintos colectivos, nos esforzamos por querer paliar el efecto de la violencia de género entre los más jóvenes. Tenemos que ser nosotros también responsables como padres, intentar de educar fuera del colegio, fuera de las instituciones a nuestro hijo en igualdad y en la buena convivencia, las relaciones sanas entre chicos y chicas. Uh-huh. Pues se queda también, ¿no?, ese objetivo principal, que es el que se persigue cuando se abordan todos este tipo de cuestiones, de actividades que se van a desarrollar en concreto durante estos días en nuestra localidad. Por cierto, que también, antes de cerrar lo que sería la información que nos llega por parte de la Delegación de Políticas de Igualdad en el Ayuntamiento, si te parece, hay un curso de técnicas de búsqueda de empleo que se está promocionando, informando, ¿no?, desde la Delegación también en nuestra localidad. Pues así es, hace poco realizamos un curso solicitado a la Mancomunidad de Municipios relativo también al empoderamiento de las mujeres, que tuvo mucho éxito, y de ese curso nos comprometimos con las participantes en que se solicitarían más. Se ha solicitado este nuevo curso, entre los que nos han enviado, y que se pudiese realizar prontamente, técnicas de búsqueda de empleo. Se abren las inscripciones hoy 18 de noviembre hasta el 13 de diciembre y se realizará del 17 al 20 de diciembre de 9:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pues bien, pues la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, junto con mi delegación, la Delegación de Políticas de Igualdad de este ayuntamiento, va a organizar este curso de técnicas de búsqueda de empleo que se va a impartir dentro del programa UNEM del Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad. Y entre sus contenidos se tratarán los referentes a la elaboración de currículum europeo, carta de presentación, autocandidatura, preparación de entrevistas de trabajo, preparación de simulaciones docentes. Uh-huh. Pues es la temática que se va a trabajar en este curso de técnica de búsqueda de empleo destinado sobre todo a la mujer. El plazo, recordemos, para poder inscribirse, era el plazo de inscripción es del 18 de noviembre al 13 de diciembre. Pues tienen desde hoy ya y hasta el 13 de diciembre abierta la posibilidad para inscribirse en ese curso que se va a desarrollar en nuestra localidad, técnica de búsqueda de empleo. Las inscripciones se realizan aquí en las dependencias del ayuntamiento. Con ese dato nos quedamos también dentro del ámbito de políticas para la igualdad, pero también hay que informar de otras cuestiones con Remedio González, en este caso como delegada de Participación Ciudadana, porque precisamente en la jornada de hoy va a iniciarse un programa, el programa Sumamos, de intervención solidaria, en el que participan dos colectivos ubriqueños: el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, CAPI, y también la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre. Este programa, creo que ya el año pasado también se iniciaba se ponía en marcha, ¿no? Y ahora no sé si en este año ya, en esta nueva edición, bueno, pues se hace con objetivos más concretos o más perfilados. Cuéntanos. Pues desde hoy, 18 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, los alumnos y alumnas del tercer ciclo de primaria de los centros educativos de nuestra localidad van a participar de las actividades organizadas dentro del programa de dinamización e intervención solidaria Sumamos. Es un programa de la Diputación Provincial de Cádiz y en este caso, y bajo el nombre de Aula Solidaria, los pequeños asistirán a la exposición conjunta organizada entre el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, CAPI, perdón, y la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre Mantaraurra, con la visita guiada a esta. Los pequeños van a poder ver cómo es la vida de personas y sobre todo de los niños y niñas que viven en estos pueblos, dónde y cómo viven, cómo se visten, qué objetos utilizan en su vida diaria y para qué los utilizan, todo a través de diferentes objetos, utensilios, ropa, etcétera, traídos desde la selva peruana y desde los campamentos de refugiados saharaui. Además, a modo de introducción, se proyectará un vídeo en el que se explicará cómo dos pueblos que en principio son tan diferentes y sin embargo tienen una realidad común, que es la pobreza. Asimismo, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui hará referencia a la caravana solidaria, que es la campaña de recogida de alimentos que realiza cada año y en la que se pretenden enviar a los campamentos de refugiados aceite, arroz y azúcar. Para finalizar, se le obsequiará a los niños y niñas participantes con un cuento escrito y editado por el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Este programa de dinamización e intervención solidaria, sumamos, del que este año se realiza ya, como tú bien decías, la segunda edición, se pone en marcha, como te decía, a través del Servicio de Solidaridad de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Ubrique y, en este caso, varios colectivos, que son Colectivo de Ayuda a los Pueblos Indígenas, CAPI, y la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Tierra Libre, Mantaraurra y la ONG Madre Coraje. Y con este programa, lo que pretendemos, por un lado, es que las propuestas e iniciativas en materia de solidaridad surjan desde los municipios, a través de los colectivos y la ciudadanía, y por otro lado, dar a conocer el trabajo de las ONG en cada municipio, que realizan su labor en el ámbito de la cooperación y educación para el desarrollo. Bueno, pues poniendo como ejemplo, por tanto, a estos dos colectivos y más bien a la población a la que ayuda estas dos ONG, pues se pretende concienciar y sensibilizar a los niños ubriqueños, ¿no? Y bueno, pues que conozcan también cómo se vive en otras partes del mundo, poniendo como ejemplo a los niños de la selva peruana y poniendo como ejemplo a los niños que viven en los campamentos refugiados en Tinduf, los niños saharauis. Es un poco el objetivo que se pretende también, ¿no?, con ese programa. Así es, correcto. Bueno, pues no sé si comentar otra cuestión más dentro de estas dos delegaciones, Delegación de Políticas para la Igualdad o la de Participación Ciudadana, que se nos haya quedado pendiente, Remé. Pues el motivo de poder entrar hoy es darle toda la publicidad posible para que la mayor parte de la ciudadanía pueda acceder a estas actividades y no le demos la espalda a un problema tan grave como es el de la violencia de género. Tenemos infinidad de programas, seguimos incidiendo tanto en los niños como en los jóvenes y nos falta un poco llegar a esta población adulta, que siempre quizás en los pueblos tenemos un poco más de reparo a la hora de acudir a ciertas actividades, que en el momento que acudimos nos damos cuenta que son simplemente una forma de exponernos la realidad cotidiana, que somos padres de hijos e hijas y que el día de mañana nos podríamos encontrar con una situación que no sabemos afrontar. Si tenemos toda la información y tenemos la sensibilización suficiente, pues probablemente no sea más fácil afrontar este tipo de situaciones tan penosas. Claro que sí. Por cierto, el acto que se va a llevar a cabo, el acto puramente reivindicativo que se realiza el 25 de noviembre en el centro de la Avenida España, ¿a qué hora está programado? Pues sobre las 7 de la tarde. A las 6 tenemos programada la actividad en el Francisco Fató. Una vez que concluya la actividad, pues nos dirigiremos al centro de la Avenida España a realizar este acto reivindicativo junto con las dos asociaciones de mujeres que existen en nuestra localidad. Allí se llevará a cabo, bueno, pues esa suelta de globos y también imagino que la lectura de manifiesto por parte de los distintos colectivos y demás. Pues nos quedamos con todas estas iniciativas, las iremos recordando conforme vayan acercándose la fecha de su desarrollo y las iremos destacando también aquí en la sintonía de la mañana. Agradecemos a Remedio González, responsable de la Delegación de Políticas para la Igualdad en el Ayuntamiento y de Participación Ciudadana, el que nos hayas informado la jornada de hoy en la mañana. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.